parejas caminando bajo el sol desapareció. Y este parque que los adolescentes se ocultaban para jugar al amor. Y ya no se ven esas niñas que al salir de la escuela dibujaban corazones en la esquina. Todo sin interés y a ninguna le importa que le regalen un clavel. Quiero yo saber, ay, ¿dónde está el amor?